La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, hoy 20 de mayo, 21 horas. Voy a comenzar la editorial, que nadie se ponga celoso ni celosa, pero mandándole un fuerte abrazo a Alicia Jardel, nuestra querida compañera amiga de Bruselas, que está haciendo un gran esfuerzo para escucharnos hasta que, según ella misma dice, le den los ojitos y los oídos. Te mandamos un fuerte abrazo, Alicia, gracias por toda tu compañía. Y a lo mejor el año que viene nos damos una vuelta por ahí para saludarte personalmente. El programa de hoy es La vida es sueño y la vida son pesadillas. Tenemos algunas pesadillas de las cuales vamos a hablar. Pesadillas en la ciudad, pesadillas en la nación. Cada vez, a medida que lo electoral avanza, lo político retrocede. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política... Eso que, según el relato, se había recuperado, se recuperó gracias a la gestión kirchnerista, retrocede hacia una forma bizarra que llamo lo político coyuntural. Alianzas electorales, acuerdos programáticos, idas y vueltas, figuras que de pronto explotan. Y, de alguna manera, lo que yo, por lo menos, estoy husmeando, respirando en esta Argentina, es que los niveles de lo que se podría llamar el juego democrático está pasando de una amable tecanasta a una especie de cacería de jabalíes. Por ejemplo, se ha comentado bastante esta iniciativa del gobierno de poner el domingo 21:30 a los partidos de fútbol, incluso uno es del Club de Mis Amores, en una especie de intento que me causa gracia, ¿no?, de... interpelar el rating que tiene Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos. Lo curioso es que en la discusión no está en juego si Lanata, las investigaciones son correctas, son una infamia, está atacando al gobierno por derecha. Bueno, todo eso se discute. El tema es bajar el rating. Eso es la degradación de la política en lo político. El tema es el rating. Y lamentablemente voy a empezar pensando que a lo mejor las elecciones también son un tema de rating. Y que hemos degradado del voto popular, el sufragio obligatorio, secreto y universal, a una forma bizarra del sufragio que lo vamos a llamar rating democrático. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Nuestro programa radial de todos los lunes, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de entrevistar a un compañero, un amigo con el cual hemos compartido algunas situaciones muy dolorosas, como fue la masacre de Cromañón. Fue como legislador muy activo en todo este tema, un a veces las cosas se olvidan, ¿no? Nos hemos olvidado de por qué Ibarra fue destituido, pero es bueno recordarlo porque, bueno, Cromañón fue un poco también el nacimiento de este programa. Nuestra editorial se llama La Lógica Cromañón y hoy hemos querido hablar con Héctor Vidonde. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Alfredo, bien, bien. Qué gusto de escucharte. Bueno, te agradezco mucho. Mira, de tantas cosas que podríamos hablar, hay una que me interesa muy especialmente, que tiene que ver con actividades culturales y políticas en la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad que está castigada por las aguas, por los ríos, por los vientos y por todo. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Mira, lo que te puedo contar es que estamos en una situación, para mi gusto, delicada, muy, muy, muy delicada, porque primero, más que nada, por el avance de medidas de gobierno muy concretas, muy indiscutibles. No me gustaría dar opiniones o emitir algún juicio que pueda llegar a ser objetado con... Seguramente todo puede ser objetado, pero hay hechos que son indisimulables ya, que son de muy, muy, muy contundentes y, para mi gusto, de muchísima gravedad, como por ejemplo la tendencia cada vez más creciente a ir de una manera, claro, se alquila la cuestión, de una manera bastante sutil, privatizando, tercerizando sectores de la cultura que empezaron desde organismos muy concretos como el Teatro San Martín, como el Colón, y con la disminución prácticamente con la desaparición la disminución notoria del programa cultural en barrios, con la dificultad para los centros culturales, con el retraso de la habilitación de muchos teatros independientes que se van abriendo pero con muchísima lentitud y con requisitos algunas veces que son difíciles de cumplir. Pero lo del San Martín, lo del Colón, por ejemplo, lo del complejo, lo de lo que acabamos de sufrir con el tema de la sala Alberdi, que fue deformado según la óptica, por supuesto, de quien lo vea, pero para mi gusto una lucha francamente heterogénea, contradictoria, ¿por qué no?, pero heroica, de un 2 años y pico de un grupo de pibes que defendieron una sala contra todo tipo de medidas que se fueron intentando durante más de 2 años por parte del gobierno, cuando realmente el gobierno estaba atacando a lo que era el Centro Cultural San Martín, siendo que la sala era un organismo dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística del San Martín, y por lo tanto, de alguna manera, también la jurisdicción, el ámbito y el nivel de las discusiones debían haber sido otras. En el San Martín, el Teatro San Martín siempre se manejó con fondos presupuestados por la legislatura anualmente, y que el Ministerio de Cultura fue distribuyendo, pero bueno, simplemente cumpliendo el rol de traspasarlo y de cumplirlo según un plan que proponía el director del complejo San Martín. Entonces las producciones eran propias, los talleres eran propios del Teatro San Martín, eran públicos, igual que los talleres de gran parte del Colón, y todo eso lentamente se fue o bien disminuyendo notoriamente, de 200 y pico, de casi 300 actores hace 5 años, a no más de 50 o 60 este año contratados por el teatro. El resto que va a trabajar son producciones privadas con actores contratados por productoras privadas. Son una tendencia de tercerización de la cultura. Tercerización por un lado, y por otro lado directamente aquel famoso cumpleaños de 15 en el Teatro San Martín, por el cual se suspendieron 2 o 3 funciones de ese día de la actividad común, la presencia de Chopra hace 3 semanas en el Teatro San Martín como un alquiler, como una sesión que se hizo desde un punto de vista eminentemente comercial, para una actividad que puede ser absolutamente legítima, pero no en esas condiciones. Qué sé yo, digo una tontería, si lo invita el Teatro San Martín a Chopra a dar una serie de seminarios, conferencias o lo que quiera, claro, no podría cobrar, en fin, lo que se puede llegar a arancelar una actividad, pero serían otras las condiciones. Pero claro, en este caso, al ser una actividad privada, el teatro pierde totalmente autonomía. En fin, sería, te digo, interminable. Pero a mí lo que más me preocupa, Alfredo, es la invisibilidad que los medios, y ahí prácticamente no hay excepción. No, realmente no hay casi excepción en los medios, porque yo, que tengo una posición que vos la conocés, y todo el mundo que sabe quién soy, sabe que he militado, y actualmente pertenezco a la militancia del socialismo en el MST, no puedo ocultar mi filiación política. Digamos que en ese sentido, no quiero nunca ocultar ni disimular ni modificar en nada lo que es mi posición, pero mi costumbre en general es leer tanto los diarios que son adictos al gobierno, en el caso Tiempo, Página, como leo también Clarín, como suelo leer La Nación a veces o Perfil, no todos los días obviamente, pero leo con bastante frecuencia, y para mí también además es una obligación, porque yo sigo siendo asesor cultural del despacho del diputado Bodar. Y sin embargo yo veo que todos los medios en general, que por encima aparecen siendo unos opositores y otros favorecedores del gobierno de la ciudad, ninguno le ha dado la relevancia, el espacio, la importancia, porque claro, en última instancia uno tendría que ser un poco menos ingenuo y pensar que obviamente son empresas, los diarios, empresas comerciales, capitalistas, que están dentro del sistema, y en última instancia lo que hace Macri es, bueno, hacerse, digamos, tomar una atribución que hasta podría llegar a ser comprensible porque ganó una elección. Lo que no es comprensible, ni lo que no es aceptable, es que hoy el delegado, uno de los delegados del Teatro Colón, Pastor Mora, delegado gremial con licencia gremial o con digamos con fueros gremiales, siendo intentado despedir del plantel del teatro, como lo ha sido la disolución de varias secciones y la transformación de varias secciones del Teatro Colón en otras áreas que luego cobraban otros nombres, pero que cumplían la misma función. En fin, podría ser terrible todo esto e interminable, pero ¿qué pasa? Al avanzar sobre los delegados gremiales, al avanzar sobre la representación, que tiene que ser un muro de contención y un organismo de lucha como esto, cuando uno suma todas estas circunstancias, el panorama, digo, para tomarnos algunos ejemplos, porque podríamos seguir hasta el infinito con la dirección de música, con lo que son realmente los presupuestos propiamente dichos, la disminución, la comercialización, la mercantilización de la cultura, es una situación francamente muy, muy grave, y obviamente que esto afecta a cultura y indisimuladamente también a la cuestión de educación, ¿no? Ahora, Héctor Vidonde, con el cual estamos hablando, fue legislador, actor de amplísima trayectoria, un militante popular, además que, bueno, además de conocerlo por todo su trabajo, tuve la ocasión de estar más cerca de él en todo lo que fue los que acompañamos a los familiares y sobrevivientes de Cromañón. Te quería hacer esta pregunta. El fenómeno Macri, ¿no? Más allá de... Yo siempre pensé que Macri es causa de muchos males, por supuesto, pero es efecto, ¿no? Desde tu mirada humanista, diría, ¿no? ¿Qué hicimos para merecerlo a Macri? Y es una ciudad compleja, cosmopolita, clase media, muy fuerte, con una licuación, digamos, de lo que serían sectores claramente encuadrados en las viejas categorías de lo que serían los sindicatos tradicionalmente más luchadores en un sentido, lo que no quita que haya habido historias maravillosas de lucha en sindicatos públicos o del Estado, Pero yo te diría, extendiendo un poco el concepto, que hay una situación de, si hablamos del punto de vista interno de lo que significan los 100 y pico de mil trabajadores que pueden estar trabajando dependiendo del gobierno de la ciudad, hay un sistema ahí adentro de, bueno, de buena letra, muy duro. Y por otro lado, yo creo que hay mucho, mira Alfredo, hay mucho miedo, me parece, a la pérdida del trabajo del que lo tiene. Hay tal vez un notable resguardo de lo que significa la fuente de trabajo para el que hoy está aún en situación de inestabilidad. Hay una franja muy grande, de incluso dentro del Estado, obviamente, y aparte en el sector privado, de trabajadores en negro, que tienen un estado de inestabilidad renovado anualmente. Y en el público en general, yo creo que hay algunas cuestiones cosméticas que han producido algún efecto, medios muy fuertes que le permiten diálogos que son absurdos, porque no es periodismo, es en cualquier medio, en los medios en los cuales él acepta, por supuesto, ser entrevistado, donde hay una persona que le pregunta y el que contesta. El gabinete en general es un gabinete, yo diría, muy parecido, con otras características, pero parecido al nacional, y obviamente tiene, como uno dice, la cara del policía bueno y la cara del policía malo. El policía malo sería la metropolitana. Tiene un apunta a ser una figura de poder. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad, como te digo, de un presupuesto realmente muy generoso. Hay plata para obras, algunas son más o menos eficaces y otras son, como digo, más bien cosméticas. Algunas son terribles, como toda la cuestión de ir enrejando e ir parcelando la ciudad, de ir produciendo negocios inmobiliarios que también producen desde el punto de vista visual algo que aparentemente puede dar una imagen de progreso o de cambio, pero que van reduciendo el área de espacios públicos verdes, que haría falta quintuplicarlo, de dos y medio a 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y que eso se va reduciendo gracias a los negocios inmobiliarios. Es un gobierno, digamos, como de cierta vitalidad en un sentido, pero que me parece que crea un espejismo que, bueno, a mucha gente convence, y obviamente hay una resistencia también al cambio muy grande. La izquierda, a la cual yo pertenezco, hemos tenido oportunidades interesantes. No sé si las hemos aprovechado suficientemente bien, creo que hemos desaprovechado en parte, hemos aprendido poco, tal vez. En fin, la situación de relación de fuerzas en el capitalismo hoy se va corriendo, y la lucha, no acá, sino en el mundo entero, en un mundo en recesión. Hoy acabamos de enterarnos, Francia entró en recesión por segundo trimestre consecutivo, y ya no es entonces España, Irlanda, Portugal, Grecia, sino que empiezan a aparecer Italia, Francia, y se salvó raspando Alemania de entrar en recesión. Esto es un fenómeno donde el capitalismo se achica, disminuye, y la gente tiene un estado de, yo diría, de subjetividad, donde tu profesión y tu especialidad debe saber, y sabes seguramente mucho más que la mía, de lo que significan esos terrores inconscientes de perder la poca o la débil estabilidad o la gran comodidad que tiene para quienes realmente se han metido de cabeza en el sistema. Digo, esto yo sé que no alcanza a explicar demasiado, pero son las percepciones más o menos superficiales que uno va recogiendo de la gente cuando dice, bueno, ¿y por qué Y bueno, porque es un tipo que, qué sé yo, que ha hecho el Maldonado, que es un tipo que hace torres en Puerto Madero, que crece, que permite que la ciudad, que quiere meter 10 millones de personas en la ciudad cuando vivimos 3. Pero como hay 3 que entran y salen por día o algo parecido, quiere seguir haciéndola crecer para arriba, esto va a colapsar. Pero bueno, son apreciaciones. Hay gente que tiene nociones muy singulares de lo que significa el progreso. Así que yo sé que mi respuesta es muy muy limitada, pero... No es limitada, lo que pasa es que justamente lo que vos señalás Yo siempre lo veo como que tiene eco en el gobierno nacional, ¿no? Siempre he dicho que son como las dos máscaras, la tragedia y la comedia en el teatro, ¿no? Que por ahí sí, una sí, máscara sí, tal más, cual, tal más cual. Trágica, que es el macrismo, y otra más de comedia, que es el kirchnerismo, ¿no? Pero que están sí. sosteniendo el mismo teatro, ¿no? Que es el teatro del capitalismo, que creo que, como bien decís, entra en recesión, pero en realidad es una especie de achicamiento para después volver a expandirse. Quedarán en el camino millones de personas, ¿no? Naturalmente. Tal cual, porque es así, ¿viste? No hay que, digamos, temerle a lo que uno dice siempre, bueno, de una manera más clara o más, en fin, confusa, no importa, pero el capitalismo no tiene proyecto para alimentar 7.000 millones de personas en el mundo. No tiene, de hecho no lo hace, que en la Argentina mismo tampoco lo hace. Se producen alimentos para 300 millones de personas y que podríamos vivir muy bien con lo que producimos y con lo que se podría distribuir, pero que copiamos un modelo de desigualdad mundial que es absolutamente errado, injusto, inhumano, pero bueno, cuesta que la gente salga a luchar y a pelear de un modo. Dime, Alfredo, 27% de desocupación en España y en Grecia y un montón de lugares, y la gente sale a hacer manifestaciones de indignados y no se ha juntado, tomado de la mano para tirar a todos los gobiernos al mar Egeo, por decir una pavada, o al Adriático. No, la gente no se junta para eso, apenas hacemos acá algún caceroleo. Tenemos, porque yo creo que también las huellas del proceso han dejado un terror profundo a que cualquier cambio nos lleve de la mano hacia algún restablecimiento de un gobierno autoritario o militar. Las opciones que se plantean son muy maniqueas, muy muy falaces, a mi entender. Entonces la gente dice, bueno, protesto hasta acá. Yo te digo, vengo de una cantidad de situaciones que estamos viviendo los actores. Algunos, como decimos en la Asociación de Actores, otros en el Teatro San Martín cuando hablamos del teatro público, e incluso la Sociedad de Gestión de Actores, estamos viviendo en una situación que, bueno, algunos la vemos muy críticamente, y otros la ven con una felicidad y un alborozo notable, porque se recauda un poquito más por derechos de imagen, etcétera. Pero bueno, eso conlleva un encuadramiento político muy profundo con el gobierno nacional, decretos, fotografías, compañías en los palcos, en los actos públicos, un grupo de aplaudidores de un modo sistemático. La gente, qué sé yo, como uno dice, tira para el sol, donde va el sol, donde calienta el sol, y esto es algo que hay que respetarlo. Hay mucho miedo a perder la fuente de trabajo. Hoy son tantas las circunstancias, pero cuando uno dice, mira, a los 40 años sos un viejo para trabajar, viste, quien está llegando a esa edad se cuida como de hacerse pis encima, viste, en fin, no sé, son respuestas, ya te digo, nada más que tal, o tal vez más emocionales y muy subjetivas, pero no, bueno, pero por eso me interesa hablar con vos, porque escuchar respuestas tan prefabricadas, tan careteadas, no resuelven nada. Bueno, Héctor Vionda, una última pregunta que ya va más a algo que vos aludiste varias veces, que es el tema de la política y la política partidaria. Proyecto Sur, ¿se partió, no se partió? ¿El MST se fue, se está yendo, volverá, no volverá? ¿Cómo es ese tema? No creo que lamentablemente que se pueda restablecer la relación que se tenía, porque mira, concretamente, te voy a hablar de un punto de vista que yo sé que no es muy político, porque es muy personal y, bueno, y también muy subjetivo. A mí lo que me digamos, yo en un momento me enamoré de los 5 puntos de autodeterminación y libertad con Luis Zamora, porque me parecía que... Sí, me acuerdo, que horizontalizar la política, autodeterminación, anticapitalismo, etcétera. Me enamoré de los 5 puntos de Solana, de Pino, con respecto al tema de lo que significaba, digamos, cómo restablecer, reindustrializar el país, ponerlo de pie, hacer un gobierno antiimperialista. El programa me parecía bueno. Él después, como yo siempre digo, y esto sí es, me parece importante y digno de ser reflexionado, la creación de un liderazgo a veces individual no es tan difícil. La manifestación mediática, ¿no? El emerger mediático de un líder no suele ser tan complicado. Pero también yo juego mucho, ironizo mucho con una frase que se me ocurrió, bastante, también un poco estúpida, pero bueno, de que hoy ser político es hacer el trabajo sucio. Y el trabajo sucio de un político hoy es estar con la gente, pero estar con la gente en serio, estar con la gente todos los días, organizar un movimiento político, mantenerlo, estructurarlo, eso requiere una tarea, una cantidad de tareas tan grande que solamente el kirchnerismo lo puede hacer, porque tiene una cantidad de fondos enorme que los dilapida y los despilfarra. Pero cuando decíamos desde hace no muchos años, hoy la militancia ya es rentada, hay que armar un movimiento popular de abajo hacia arriba, sin plata, porque hoy el gobierno nacional sí lo tiene. Y obviamente, en lugar de formar cuadros serios, en lugar de hacer una política profundamente nacional, etcétera, se ha acoplado al más reaccionario proyecto político de defender a las multinacionales y a los bancos, porque en el fondo es eso, y ha conformado como una línea de estabilidad mínima, de subsistencia económica para un sector muy grande de la población, que si lo pierde, y esta es la opción que se viene planteando desde hace 10 años, y si lo pierde, el gobierno que viene se lo va a sacar. Entonces, entre votar a este gobierno y votar a un gobierno que se lo puede llegar a sacar, o correr un riesgo con la izquierda, que entonces tampoco hoy hay demasiada, yo diría, convicción para poder llegar a votar en las próximas elecciones y hacer un riesgo estupendo como habíamos logrado en el 2003, donde habíamos logrado meter ocho solamente diputados de AIL, de Autodeterminación y Libertad, sino que habíamos formado un interbloque de 12 diputados, que eran realmente un porcentaje muy elevado con respecto a 60 diputados de la ciudad. Podríamos haber hecho un despelote y podríamos haber producido proyectos estupendos, pero esto llegó hasta ahí, se reflejó en el camino, se dilapidó esa oportunidad. Y restablecer la confianza en la izquierda hoy cuesta muchísimo. Entonces yo creo que es muy difícil decirle a la gente, mira, además de todos los problemas que tenés para subsistir, para cuidarte de la inflación, para llevar adelante tus problemas de trabajo, familiares, etcétera, tenés que militar una cantidad de tiempo gratuitamente. Es pedirle a la gente un esfuerzo muy grande. Esto debería, y uno tendría que ser durísimo con esto debería surgir del gobierno nacional, local, provincial, municipal. Los gobiernos gobiernan, tienen presupuesto, la gente labura, paga sus impuestos, los impuestos son suficientes, la presión tributaria es descomunal en la Argentina. Debería ser el gobierno el que promueva un proyecto lo más nacional y popular posible. Hoy esto, lamentablemente, se acabó, uno diría, el sueño kirchnerista, y está empezando a emerger el auténtico proyecto, que es el de juntarse, el de comprarse el país, porque ya ni siquiera era rebanar la tajada como en el menemismo, cobrar comisiones. Ahora se compran el país. Hoy estamos ahí discutiendo, lo vimos en todos los televisores. Bueno, Cristóbal López se compra Petrobras, se lo compran el país y se lo distribuyen entre un grupo de amigos y compiten con la vieja burguesía digamos tradicional. Entonces es un camino muy difícil y en el camino te asustan mucho, te aterrorizan a la gente, no hay demasiada seguridad, es una situación de mucha desigualdad. Y estamos poniéndonos a prueba a ver si los pueblos tienen suficiente capacidad de respuesta, de reacción y de defensa de un mínimo de dignidad, que hoy la pelean a su manera y pero muy atomizado. Lo que estamos militando, qué sé yo, tratamos de que esto no se profundice, tratamos de poner nuestro esfuerzo pequeño quizá al servicio de algo que sea medianamente, no sé, ejemplar, pero esto cuesta, y hay que ser un escéptico muy muy convencido, pero a su vez también un luchador diario para no bajar los brazos y pensar que el mundo que le estamos dejando a los pibes hay que cuidarlo, y no es fácil la tarea. Mira, Héctor Villonde, te agradezco muchísimo tus palabras. Voy a resumir, yo tengo a veces el afán de resumir todo lo tan importante que compartiste con nosotros, en una idea que yo siempre tengo, que uno se recupera de la derrota, pero no del fracaso, ¿no? Y creo que en este campo de poder oponerse a los poderes hegemónicos, ha habido derrotas, muchas, las conocemos, pero también ha habido fracasos, que esto que vos aludís a cuando se está en una oportunidad histórica y se desperdicia, ¿no? Yo creo que lo que no hay retorno, o hay retorno, pero en varias generaciones, es de los fracasos, ¿no? Cuesta, exactamente. Es muy interesante lo que acabas de decir. No, yo creo que la derrota es, bueno, derrota, bueno, que yo... Sí, la próxima. Y es bueno, como decía mi maestro de taekwondo, cuando yo empecé a practicar, me decía, primera lección, hay que aprender a caer. Claro. Si usted no aprende a caer, el que tomó dos lecciones le hace una tijera en la y lo manda al suelo. Hay que no es cuestión de caerse al piso, es aprender a caer, y esto requiere una técnica, aprender a vivir una derrota, proponerse concretamente un camino de conocimiento, de tomar la vida como un camino de conocimiento y de duda y de búsqueda de todo este laberinto tan complejo. Es una tarea que se nos impone de una manera cada vez más difícil, y bueno, hay que hacerla, y hay que tener espalda ancha, porque si no, y hay que tener, bueno, qué sé yo, un mínimo de ética, un cierto nivel de ejemplaridad, y bueno, uno trata de juntarse con la gente con la que cree más confiable, y bueno, ojalá que podamos hacer una masa de gente que pelee un poco mejor. Ahora hay una pequeña reacción que pareciera ser que, bueno, con algunas cosas, libertad de prensa y algunos abusos que se puede llegar a producir un frente un poco más sólido. Ojalá que esto se concrete, ¿verdad? Bueno, Héctor Villonde, aprovecho para invitarte, porque por esas cosas de la vida no tengo tu mail, así que te lo digo directamente yo, el 8 de junio, que es sábado, en la cooperativa Ático, que ha sido alguna vez, hago una jornada que se me ocurrió denominarlo Encuentro de las Militancias contra la Cultura Represora. Esto va de 14 a 18, bueno, si en algún momento me encuentro con un mail tuyo, te mando la invitación. Yo te invito a cuando quieras a ver un espectáculo que estrené anoche. Ah, bueno, cómo no. Que es el contrabajo de Patrick Suskin. Ah, qué bueno. Claro, y realmente estoy tan feliz de lo que pasó anoche, pero voy a estar todos los martes a las 8:30 de la noche, y es una obra que habla justamente de gran parte de lo que estamos conversando ahora. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Villonde, te mando un fuerte abrazo. Disculpa el chivo. No, te lo agradezco, ¿no? No son chivos, entre compañeros no son chivos, por favor. Te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Cuando empecé a ir al Borda, que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto, le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Antes de pasar a nuestra segunda entrevistada, quiero avisarles a los oyentes que pueden ir a ver el contrabajo en Paternal Teatro, Nicolás Repeto, 1556, ex Añasco, entre Galicia y Tres Arroyos. Bueno, seguimos con nuestros sueños posibles, que hoy los he rebautizado como sueños posibles y pesadillas probables. Vamos a charlar con una compañera, una militante, una mujer de la política, de la lucha, a la cual nunca he, digamos, hemos estado en un espacio común, que era Izquierda Unida, pero realmente no hemos logrado como un diálogo mucho más directo al que yo hubiera querido. La he visto en tantas marchas, en tantas reuniones. Así que, bueno, gracias a eso que llaman Twitter, le pude pedir y ella con una gran generosidad aceptó la entrevista. ¿Cómo estás, Vilma Ripoll? Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya no sé ni la hora, mira, arranqué tan temprano. bueno, muchísimas sí. Gracias por tu tiempo. Realmente teníamos muchas ganas de hablar contigo, recién hablamos con Héctor Vidonde. Y lo primero que te quería preguntar es si puedes hacer una breve reseña de, digamos, de tu trabajo, porque se te conoce más como militante política que en relación al trabajo que vos hacías, o que no sé si seguís haciendo, ¿no? Vos venís de la enfermería. Claro, sí, yo tengo muchos años de enfermera. Tengo 29 años en el Hospital Italiano. Ahora soy parte del equipo docente de la carrera de enfermería profesional. Y trabajo asesorando al diputado Alejandro Bodar en salud en la legislatura. Y bueno, y además porque nosotros tenemos una concepción de que el asesoramiento no es meterse adentro de la oficina, es ir a los lugares donde están los problemas y desde ahí traer a la legislatura el problema con la gente que lo reclama incluida, porque si no, les cuesta mucho a los diputados hacerse carne del problema que se plantea. Entonces está bueno poder ir de la legislatura hacia el problema y traerlo adentro, que es lo único que te da fuerza para que el problema se empiece a encaminar. Bueno, pues es que yo esto lo quería mencionar porque he estado yendo muchos años al Hospital Garrahan, ahí convocado por un enfermero, Miguel Abelanz, que ha sido fuertemente discriminado. Y desde mi lugar en la Facultad de Medicina también he trabajado con la Escuela de Enfermería, y realmente ese origen tuyo siempre me pareció que debía tener mucho que ver con tu convicción en la militancia política, ¿no? Es decir, de alguna manera. En Palma, mirá, yo la verdad que soy enfermera porque elegí serlo, es decir, no soy una médica resentida, soy enfermera porque yo quería ser, cuando terminaba el secundario, quería ser asistente social y después me gustaba la medicina, y encontré que en la enfermería era una combinación que podés hacer si vos lo haces en serio, si te involucras con el paciente, con las necesidades. Creo que uno puede hacer una combinación de esas dos cosas, y además te confieso que yo no me iba a bancar la responsabilidad de la muerte. Creo que eso una vez me lo estuve charlando en un test y me pareció un hallazgo. Creo que uno puede, a mí me gusta dar la pelea y por la vida y por la vida del paciente hasta donde uno dé, y además por eso, peleando por eso, es que me hice delegada. Porque en una época yo trabajaba también en el hospital de Rosario, yo estudié en la universidad en Rosario, y trabajaba en el hospital Centenario. Y después me tocó trabajar en pediatría. Y y me pasaron cosas ahí en pediatría por las cuales nunca más me dije a mí misma, nunca más trabajo en pediatría, como por ejemplo que un día se murió un chiquito de tuberculosis y había que sacarlo porque estábamos en un espacio muy reducido, porque estaban arreglando la sala y estábamos al lado de la guardia, y y había paro general, huelga general, y no había cómo, y en el hospital ir a la morgue era como una cuadra y media, y me dijeron llévalo UPA, envolvelo como si fuera un niño y llévatelo, y me llevé el nenito muerto en brazos como si fuera un niño, y mientras iba para allá me fui diciendo a mí misma, hasta acá me da para trabajar con pediatría. Por eso soy tan defensora de los enfermeros que trabajan en pediatría. Me parece una especialidad que uno tiene que sacarse el sombrero, y te lo digo como enfermera porque lo viví. Entonces, a partir de todo eso es que dije, no, acá hay que producir cambios, eso así no puede ser. Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Y si uno trabaja en una especialidad donde... Porque lo que pasa en pediatría es que uno se hace amiga de los chicos. Bah, a mí me pasaba. No te voy a contar más cosas porque le voy a arruinar la cena al que lo está escuchando. Pero a mí me pasaron esas cosas por involucrarme con los chicos. Me hacía amiga de los chicos. Y después... Entonces yo vi, por ejemplo, en el Garrahan o en el Niños, donde estuve muchas veces con el personal... en el Garrahan hasta hay enfermeras que se los llevaron a los chicos adoptados, ¿me entendés? Es tal el compromiso que tienen por los chicos. Entonces, a veces, eso no se solo se entiende si uno tiene un hijo que le tocó, desgraciadamente, tener que internarlo y pelearle la vida, y entonces saber hasta dónde el compromiso de una enfermera juega un rol absolutamente definitorio, porque los médicos son todos muy importantes, por supuesto, pero la que se queda todo el tiempo al lado de los pacientes, todas las horas del día, es la enfermera. Y si la enfermera no detecta una complicación a tiempo, el médico puede llegar tarde. Entonces los funcionarios muchas veces, sobre todo cuando nos fijan el sueldo, cuando nos quieren agredir porque estamos reclamando, etcétera, etcétera, no entienden nada de esto, nada de esto. Lo entienden después tarde, cuando les toca ser pacientes, pero no habitualmente. Entonces, yo por eso después me hice de delegada y peleé por los derechos de enfermería todo lo que pude. Y fui delegada en el italiano muchos años y después fui un poco, tomé el tema de salud como diputada, porque me parece que... Y además pública, ¿no? De la salud pública, y que siempre que vienen, a mí me tocó ser diputada en los años, en el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, imagínate. ¿Me estás escuchando? Absolutamente y con mucha atención. Ah, pensé que se había cortado, perdón. No, por favor. Lo que pasa es tan importante lo que decís que... No, por favor. Me tocaron esos años. Imagínate lo que era la situación de la importancia de la salud pública en un momento en que muchísimos sectores medios y trabajadores que se les había quebrado la obra social o que ya no podían pagar una prepaga, todos fueron al hospital público, y el hospital público tenía, ¿qué es lo único que tenía seguro? La voluntad de todo el personal de ponerse el hospital al hombro para llevar adelante lo que se necesitara como fuera, porque... Acuérdense, no había nada. Y creo que eso se mantiene porque hacia adelante uno no ve que las posibilidades sean de que estemos cada vez mejor, entonces, bueno, va a ser una excepción el hospital público. No. En mucho, la gente que se tiene que atender del PAMI, los jubilados, muchas veces, como las clínicas, muchas clínicas que atienden el PAMI recortan todos los, las prestaciones que tendrían que darles, terminan encontrando soluciones en el hospital público. Y en el interior y en todos lados, como en realidad la salud está muy mal, terminan viniendo muchas veces a los hospitales, es un hospital de referencia nacional, y no te digo los de pediatría, son absolutamente así, el Garrahan, bueno, los dos, el Niño, el Garrahan y la Casa Cuna, los tres, son de absoluta referencia nacional, termino viniendo de todos lados, de nacional, internacional, a buscar ese nivel que tienen nuestros profesionales, que la verdad poco es tenido en cuenta, como te digo, a la hora de reconocerles derechos, salario y reconocimiento profesional. Es decir, todo eso falta, pero eso no hace que para nada que dejen de poner el cuerpo para atender a la gente y defender la salud pública. Vilma Ripoll, con ella estamos hablando, una luchadora, una militante. A mí me parece muy importante esto que estamos viendo, porque es como el fundante subjetivo de tu militancia. Yo he tenido más militancia social que política, y haber hecho guardias en el conurbano durante muchos años realmente me enseñó cosas que creo que si no las hubiera aprendido ahí, no las sabría. Ahora te hablo como la enfermera de la República, vamos a poner este nombre. ¿Cómo ves el estado de nuestra querida patria actualmente con el tema de las elecciones, con el tema de los frentes electorales sui generis que se están armando? Yo veo algunos partos de nalgas por ahí que me preocupan con forceps. No sé, ¿vos qué pensás de todo esto? No, yo creo que la crisis del 2001 sobre el régimen político ha hecho que no se puedan reconstruir alternativas de los viejos partidos recicladas, buscando juntarse juntarse por juntar y sin propuestas alternativas de verdad. Eso no ayuda a que se consoliden frentes sólidos para dar peleas importantes por otro modelo de país y por otras salidas a los problemas centrales que nos toca vivir cada día y que se agudizan. Y en eso yo le doy... bueno, eso es lo que estamos viviendo, no sé... el kirchnerismo tiene una ventaja grande a pesar del desastre que está haciendo en todos los rubros, que es que del otro lado las alternativas no se terminan de conformar, fundamentalmente, por lo menos a la que apostamos nosotros, que son las que llevan adelante un programa emancipatorio con cambios de fondo, como quieran llamarlo, hacia otro modelo de país, hacia un modelo que de verdad donde recuperemos lo nuestro, porque estamos viviendo, es decir, la crisis internacional llegó, no estábamos blindados, y el saqueo, el recorte de derechos, acompañado de represión, que estamos en una ola represiva importante en los últimos días, arrancando por Famatina, pasando por los trabajadores docentes del Chaco, de los municipales de Río Gallegos, los QUOM en Formosa, ligado todo quizás a los derechos de los trabajadores o a la profundización del saqueo. Se quieren quedar con todas las tierras, se quieren quedar con las montañas para la megaminería, se quieren quedar con el petróleo, se quieren quedar con los recursos naturales y se quieren quedar con todo, las grandes multinacionales que se asocian a los gobiernos provinciales o al gobierno nacional. Entonces se necesita plantear un modelo de país. Con la corrupción y la pelea contra la corrupción, que es importante, no alcanza, porque la corrupción es, en este país, estructural al sistema. Es decir, no existe porque sí, es porque se paga la deuda que hay corrupción, es porque hay subsidios y eligen a unos y no a otros que hay corrupción, es porque hay saqueo y entonces alguien tiene que dar la bendición para que se lleven el petróleo, para que se lleven los minerales, los metales, para que se lleven... Es decir, si no, no se lo podrían llevar como se lo llevan, con declaración jurada y en boca de pozo y sin presencia del Estado el petróleo y así. Entonces, yo creo que si uno quiere hablar de la corrupción, hablar solo de la corrupción y no ligarla al modelo económico, no alcanza a pintar la magnitud de las razones por las cuales es viable la corrupción en este país, para todos los, porque no es privilegio o privativa solo de los Kirchner, si bien son campeones en el tema, pero no es solo de ellos, porque acá hubo corrupción en los gobiernos anteriores y hubo este mismo sistema de privatización, de concesiones de los servicios públicos, que llevaron a que se liquiden el transporte público, todo, y que esté ligado todo a la corrupción. Entonces, mientras nos matan, es cierto, la corrupción mata, pero no alcanza con decir que la corrupción mata. Hay que decir qué otro sistema uno necesitaría, lo mismo con la justicia y lo mismo con la libertad de expresión y lo mismo con los derechos democráticos en general. Entonces, por eso nosotros nos alejamos de Proyecto Sur, porque no compartimos, que la verdad lo creemos que es lamentable que Pino haya cerrado electoralmente con Carrió, porque nos parece que uno tiene que plantear un programa y tiene que tener como referencia de ese frente gente que tenga una probada trayectoria de defensa del programa. Y no nos parece que Carrió sea así. Carrió eligió ubicarse a la centro-derecha y dio salidas de centro-derecha para los problemas más importantes que se debatieron en el país. Y bueno, y a nosotros nos parece que si estamos defendiendo un proyecto transformador, no da. No es acorde a ese proyecto la presencia, o sea, no la presencia en el frente, quizás podría haber sido desde otro lugar, pero sí como referencia, porque hasta nos parece a nosotros que opaca la figura de Pino y su programa, el programa que él encarna, que para nosotros era todo un hallazgo, el programa y el propio Pino defendiendo ese programa. Bueno, Vilma Ripoll, quizás tengamos que hacer, o Pino mismo filmará una segunda o tercera versión de esa famosa película Extraña Pareja para explicar su enamoramiento de Lilita Carrió. Yo realmente también me parece deplorable, pero te voy a hacer una última pregunta porque es tan interesante lo que decís que no me animo ni siquiera a interrumpirte, pero la pregunta es esta. El gobierno ha logrado instalar, yo me acuerdo que vos siempre hablabas del test de la deuda externa, ¿no? Que decías que bueno, que esa era la pregunta clave para cualquier político que hablara más de la cuenta, ¿no? ¿Qué hacía con la deuda externa? El gobierno la paga y al mismo tiempo dice que se desendeuda, el desendeudamiento. Este artificio semántico, ¿cómo pensás que se puede quebrar? Porque es muy fuerte cómo penetra este tema de hacer algo y llamarlo con la palabra contraria, ¿no? Claro, no, pero lo que pasa es que el gobierno hace lo mismo, en su doble discurso hace lo mismo con todo, con absolutamente todos los rubros y casi todas las medidas que toma, porque parte de un, tiene una virtud, si querés, parte de un reclamo de la gente. Por ejemplo, la reforma de la justicia. Todos queremos que se reforme y que se democratice la justicia, no que se kirchnerice, después lo termina kirchnerizando. Lo mismo hace con los medios. Todos queremos una nueva ley de medios, pero no a favor de hacer un nuevo monopolio para que todos esos medios trabajen diciendo media verdad del doble discurso del gobierno y recortando la información. Lo mismo con la deuda. Creo que es justamente desde aprovechando los espacios y las referencias que decimos qué es lo que hay que hacer con la deuda, que expliquemos alrededor del debate que va a haber el miércoles, no sé qué va a pasar en la Cámara, pero calculo que van a aprobar el blanqueo porque tienen mayoría propia para hacerlo, van a aprobar un blanqueo porque están desesperados por conseguir dólares, vengan de donde vengan, para los vencimientos de deuda que tienen, porque se quedaron sin dólares. Porque Disculpame que te interrumpa. Si me das 30 segundos, vamos a cortar nuestra transmisión por la M690 y seguimos unos minutos más por la retaguardia.com.ar. ¿Puede ser? Dale, con mucho gusto. En el final ya del programa vamos a continuar en la retaguardia.com.ar, en la M690. Le agradecemos que nos dieran unos pequeños minutos más. El lunes que viene seguimos con Sueños Posibles. Vilma Ripoll, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, totalmente. Bueno, disculpa que te interrumpí, pero bueno, teníamos que... Nosotros vamos por una AM y por la radio por internet. Lo que vos señalás es así, o yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo. Ahora, eso se llama perversión. O sea, como el pedófilo, ¿no? Toma el deseo de un niño, pero al servicio de su propio deseo y para vulnerarlo en su más sagrada intimidad. Yo creo que estamos en presencia de una política perversa, Creo que inclusive Menem era mucho menos perverso, era, en todo caso, a mí hasta me causaba gracia algunas cosas que decía, era mucho más sincero, más directo, ¿no? Hay un artículo hoy muy importante del Negro Suárez, donde dice que el kirchnerismo lo jodió más que el menemismo, ¿no? Esta voy a decir, segundo discurso, o doble discurso, yo creo que ya es un triple y cuádruple discurso, ¿no? Este tema del enriquecimiento brutal y salvaje de un Rudy Ulloa, de un Cristóbal López, ¿no? Figuras realmente paradigmáticas de lo que sería la derecha más corrupta en cualquier momento de la historia argentina, y acá resulta que son nacionales y populares. Yo creo que esto que vos señalás de Proyecto Sur, de todo lo que yo llamo la izquierda clasista y no clasista, estamos dando realmente muy poca batalla a esta operación cultural del kirchnerismo, que realmente creo que si no lo hacemos ahora, a lo mejor tenemos para 20 años más de este tipo de forma de entender la política, ¿no? Claro, por eso para nosotros el avanzar en un proyecto de unidad alrededor de un programa, alrededor de figuras que reflejen ese programa amplio, con gente que venga de distintas tradiciones, con los cuales no compartamos absolutamente todo, que un poco fue nuestra experiencia en Proyecto Sur, por eso nos parece tan lamentable lo que pasó. Porque de verdad creemos que uno que es necesario avanzar en un frente que y en proyectos unitarios donde se haga un proceso de construcción de una herramienta política, de experiencias, de construir un camino común a gente que viene de distintas experiencias políticas, pero que se va compartiendo el programa y se va construyendo una herramienta. Y que nosotros habíamos avanzado en ese camino y queremos seguir por ese camino. A nosotros nos parece que las experiencias sectarias, cerradas, solo para los que opinan como uno y que terminan haciendo política testimonial, no van, que lamentablemente la izquierda, del frente de izquierda, para ponerle el nombre, tendría que plantearse también avanzar en un camino de más unidad. Y eso tiene riesgos, sí tiene riesgos, pero de verdad tiene riesgos que vale la pena que uno los recorra, porque significa que uno plantea un proyecto que dispute poder, los espacios que le den para disputar, pero dispute poder. Y que el que quiera romper con los viejos partidos, terminar con esas experiencias, que hay mucha gente que quiere, que busca algo nuevo porque se desencanta, porque creyó que podía, que era otra cosa y va descubriendo que no era así, y busca algo nuevo, tiene que encontrar una herramienta amplia que contenga gente que no viene, a lo mejor en todo de acuerdo de sectores de izquierda, sino que viene de sectores nacional y popular, de otras tradiciones. A nosotros nos parece que hay que seguir por ese camino y que tenemos que seguir insistiendo para ver hasta dónde podemos conseguir lo más de unidad para construir esa herramienta. Y ese es un desafío, porque de verdad son elecciones a diputados, y si pudiera la gente votar diputados que planteen un proyecto alternativo, que sean coherentes y que vayan al recinto y sigan la pelea por lo que dijeron que iban a dar la pelea, me parece que podemos lograr, incluso desde distintos ámbitos, por lo menos que no haya mayoría automática, ¿me entendés? Entonces que obligue a debatir, porque con la mayoría automática tienen el brazo enyesado, entonces no necesitan debatir. Es más, te gastan, si vas al recinto, por lo menos la Cámara Nacional es terrible, te insultan, te gastan, no te avisan con tiempo que cambiaron los proyectos que se presentan. Es decir, todo tipo de maniobras que un sector de las características del gobierno de Cristina Kirchner hace cuando tiene mayoría y sabe que lo tuyo no importa a la hora de la definición de una ley, de un proyecto o de una medida, como es esto de la reforma de la justicia, que es terrible, como es lo del blanqueo, que es otra barbaridad, que porque lo del robo de los que se enriquecieron robando, esto creo que el hecho de poder verlo por televisión hace que mucha gente que no lo podía creer cuando uno lo denunciaba. Yo estuve en esto, este fin de semana estuve en Caleta Olivia y en Comodoro, que es Santa Cruz y Chubut. Y la verdad que todo el mundo, la gente de Santa Cruz te dice, bueno, ahora descubrieron lo que nosotros denunciábamos. Pero esto es así, acá se sabía, viste, todas esas afirmaciones que hace la gente en esa zona, que vio cómo alguien que no tenía nada, que era un chofer de uno, se enriquecía, el jardinero del otro, y después se enriquecía, y eso se ve en el lugar donde uno vive, viste, es difícil ocultar mucho tiempo el enriquecimiento. Entonces, creo que es necesario cambios, pero para mí los cambios esenciales tienen que ver con evitar que tengan instrumentos para seguir en ese camino. Entonces la justicia, la reforma de la justicia es un traje a medida para tener los jueces al servicio de una nueva situación política que ellos ven que se viene y se preparan para encararla. Es decir, esa nueva relación de fuerzas que ven que producto de los resultados que perciben porque la gente se los hace sentir, o porque se moviliza, o porque se lo dice, o porque ellos lo miden, bueno, se preparan para no ir presos, se preparan para que no los no los procesen, se preparan para salvarse una vez más y, si es posible, seguirse quedando, que es lo que intentan. Bueno, es lo que intentan, y lamentablemente me temo que si muchas de las cosas vos estás señalando con tanta precisión no logramos ejecutarlas, lo van a lograr, ¿no? Yo creo que realmente la situación es muy preocupante. Creo que en ese sentido, no sé si es un tema del Frente de Izquierda, si es un problema del Proyecto Sur, del MST, mío personal, tendré que volver a analizarme, pero realmente el FAP mismo, ¿no? Libres del Sur, qué sé yo, o sea, aparecen como un tren fantasma, una serie de cuestiones que me cuesta mucho, que siendo tan evidente para nosotros, por lo menos para mí, ¿no? Que esto de nacional y popular cada vez tiene menos, pero es cierto, la gente, viste, la gente dice, bueno, ¿y qué hay en el otro lado? ¿Qué hay? Y no hay nada. Y bueno, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy la gente. Vamos todavía la gente. Sí. ¿Sabés que antes a mí me costaba decir la gente, viste? Porque bueno, nosotros decíamos los trabajadores, los sectores populares. No, pero también son gente los trabajadores. Sí, claro, pero está bien, si todo el mundo le dice la gente. Bueno, vamos a hablar de la gente. Yo soy la gente común, la laburante. Tengo un problema, que es que la gente me conoce mucho en la calle, cosa que no le pasa mucho a los diputados, que están, que como no van a ningún lado, nadie sabe ni que existen. Pero a mí me agarra la gente y me hace todos los reclamos. No, yo por ahí quiero hacerte una pregunta. Pues a mí, como soy la gente, no me queda claro cómo, digamos, pueden salir a cacerolear la izquierda con gente que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, yo lo pregunto desde la más ingenua posibilidad de pensarlo. Mira, nosotros no participé de los ni el 18A ni de los últimos, pero no me puedo confundir de que yo no participe porque no voy a ir con la derecha que fue a apropiarse de la marcha, no me puedo confundir y desacreditar el reclamo que hacía esa gente en la calle, porque te quiero aclarar que el 2001 empezó en Cabildo y Juramento, y se hizo porque a los sectores medios le sacaron los dólares que tenían en los bancos, cosa que por lo menos a mí nunca me pasó. No, pero empezó también cuando sacaron los subsidios a los comedores populares, porque nosotros íbamos a reclamar a que se diera la plata de los bolsones y de la comida en el 2001. No te entiendo, perdóname, medio que se corta cuando... ¿Qué me decías? Perdóname. No, que también empezó cuando no daban las plata para los bolsones en los comedores populares, que la gente no recibía los bolsones de alimentos. Yo que estuve desde el primer día, en el 2001, desde el primer día, porque se venía una movilización de la plata de los docentes que habían reprimido temprano, el día, el 19, y entonces lo fuimos a esperar a la plaza. Y empecé a ver, y después me quedé mucho, hasta que reprimieron, y muchas familias nunca las habían reprimido, que no sabían qué se hacían con los gases lacrimógenos, que a dónde había que ir, que qué hacer, pero muchísimas mujeres y hombres de sectores medios que eran los que habían venido marchando Después eso se hizo un proceso más general, porque lo que se había hundido no eran los dólares que esta gente tenía guardada en el corralito, era el país. Y entonces eso se empezó a expresar con crudeza, y entonces se armaron las asambleas, y las asambleas empezaron a tomar el programa global de los sectores populares, y entonces era cuando hacíamos las marchas, viniendo desde la Panamericana o desde la periferia al centro, y los sectores medios esperaban a los sectores populares con el mate cocido caliente. Bueno, por eso creo que esto tenía mucho de eso, y cada vez que hay una movilización multitudinaria tenés adentro gorilas, gente de derecha, de todo, que si vos vas a tomar en la declaración de esa persona, muchas veces no refleja el sentimiento del conjunto. Y te aclaro que en el último yo vi micros que venían de la zona sur, no micros especiales, de línea, de gente que trabajadora que se bajaba y se quedaba en la plaza. Entonces, hay de todo, pero lo que hay no se puede negar, es un reclamo a voces, porque el gobierno no garantiza la seguridad, porque el gobierno, bueno, ahora hay que agregar que roba, porque está claro para todos, pero hasta ese momento que no había, que no escuchaba, que no dialogaba, que no quería compartir las cosas que exigía la gente, y muchos que nos sacan de los sueldos ganancias, que no pagan las asignaciones familiares porque ponen topes, el 82% de los jubilados, y eso está todo pendiente, por eso hay un paro el 29. Y eso, bueno, está pendiente porque no lo van a dar, y a lo mejor dan una miseria, que es lo que cobran ahora en el aguinaldo de los sueldos, y nos sacan todo. Y vos sabés que yo te digo, la verdad que estaba en estos días que estuve en Chubut, los diarios, la gran noticia de los diarios era justamente que las regalías de los impuestos, la recaudación de impuestos superaba a las regalías de las empresas petroleras que ingresaban a la provincia. O sea, ponía más plata a la gente que las empresas petroleras. Entonces, ¿me entendés? Esta es la realidad. Es un gobierno que tiene un sistema de recaudación absolutamente regresivo. Recauda por el IVA, que es el impuesto al consumo, que es el más regresivo de todo, porque una botella de aceite la paga igual Macri que un desocupado, porque tiene el IVA incluido en el precio de la botella. Y recauda porque el impuesto a las ganancias, pero no lo pagan los ricos, lo pagan los trabajadores, los sectores, hasta los jubilados algunos pagan ganancias. Entonces, eso es lo que no va. ¿Entendés? Que ellos se las llevan ellos, saquean y se las llevan todos los monopolios, todos, incluidos los de los cereales, todos, las cinco grandes cerealeras que manejan los pules de siembra, que son capital financiero, y el capital financiero no paga. Vilma Ripoll, ahora sí, lamentablemente se me desgarra mi corazón, pero debemos suspender esta apasionante charla. No es frecuente que sigamos por solamente internet, por la retaguardia.com.ar, pero realmente todo lo que has dicho es muy contundente. Esperemos que esto haga una especie de, como se dice, de masa crítica, ya no sé cómo decirlo, porque evidentemente hay una brecha muy importante entre lo que muchos de nosotros pensamos y lo que después se refleja en actos eleccionarios o incluso en marchas populares. El primero de mayo fue muy atomizada toda la convocatoria de la izquierda. Bueno, tendremos que hacer un grupo de autoayuda de socialistas para ver si podemos recuperarnos de tanta dispersión. Te mando un fuerte abrazo. A tu mail te voy a hacer llegar una invitación para el 8 de junio de una movida que estoy organizando sobre encuentro de las militancias contra lo que yo llamo la cultura represora. Y te reitero mi profunda gratitud por tu tiempo y tu entusiasmo en esta charla. El miércoles les quiero, gracias por todo, y invitarlos para el miércoles a las 17, que vamos a hacer con el espacio Memoria, Verdad y Justicia, una marcha por todo el tema este de las represiones que ha venido habiendo, la aplicación de la ley antiterrorista, y entonces desde Avenida de Mayo, 9 de julio, vamos a marchar hacia la Casa Rosada pidiendo fundamentalmente por todo el tema de los QUOM, que ahora tuvo una nueva vuelta de tuerca con la muerte por desatención en tiempo y forma de la sobrina de Félix, y nos parece que bueno, que está bueno reclamar eso. Está muy bueno, y creo que es, no sé si es el comienzo, pero evidentemente la gente, digamos, el pueblo en la calle, no sé si será no sé si nunca será vencido, pero al menos será más difícil que sea convencido. Te mando un fuerte abrazo. Que se ha escuchado. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, Vilma Ripoll. Hasta. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda. Frente Artista tiene un programa, sí. Se llama Comió Maní. Sí, Comió Maní. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Hoy la retaguardia.com.ar en la absoluta vanguardia. Seguimos el programa hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias, Fernando Tevele. El minuto a minuto es letal acá. Pero bueno, realmente lo merecía, lo vamos a subir en nuestro blog, que es programasueñosposibles.blogspot.com. Y desde ya, gracias a los oyentes que nos han seguido hasta ahora un poquito más avanzada, felices sueños posibles Irene, felices sueños posibles Fernando. Felices sueños posibles. Sueño.